Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Ya vamos a más de la mitad de temas de los 100 discos más vendidos en la década de los 70, pero todavía nos queda mucho para dar cuenta de esta década en el ámbito musical, así que vamos a continuar. Número 43, Silk Degrees, de Boz Cax. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación, marzo de 1976. Como cantante de rhythm and blues, que se inclinaba más hacia el pop y el rock, la década de los 70 vio como Boz Scaggs tomaba la crucial decisión, tanto comercial como artística, de dejar de trabajar con el productor Johnny Bristol y unirse al productor de la Columbia, Joey Wizard, que había estado haciendo magia con el grupo Earth, Wind & Fire. Tras reunir un grupo de estudio que incluía al bajista David Hungate, la batería de Jeff Porcaro y el tecladista David Page, que más tarde sería la base del grupo Toto, los resultados se apoderaron de las ondas del FM. Silk Degrees alcanzó el número 2 en Estados Unidos y el número 20 en Reino Unido. Don Down fue número 3 en sencillos y temas como Lindo Shuffle, It's Over y What Can I Say alcanzaron buenos puestos en las listas. Otra canción de éxito escrita por Scaggs fue We're Alone. Llegó más tarde al número 10, cantada por Rita Coolidge. Scaggs habitaba ahora un mundo muy alejado del trabajo futurista que produjo como miembro de la Steve Miller Band a finales de la década de los 60. Little Shuffle es un divertimento a base de sintetizador y metales, mientras que la mejor considerada Loud Down consiguió un Grammy como mejor canción de rhythm and blues. Con Silk Degrees, Scaggs finalmente tuvo las canciones adecuadas, la composición y los trajes adecuados. El disco permaneció en las listas más de 100 semanas y consiguió 5 discos de platino, aunque el cantante nunca volvió a repetir el éxito. Escuchemos el disco número 43 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Boz Scaggs y su disco Silk Degrees, el tema Lowdown. Babies in the running round, hanging with the crowd. that's all I have to say. Hey boy, better bring a check around to the sad, sad truth, the dirty Lord down. Disco número 42, Foreigner. Discos vendidos 5 millones. Fecha de publicación, marzo de 1977. Creación esencialmente del ex guitarrista de Spooky Tooth, Mike Jones, el grupo angloamericano Foragna por poco no consigue el acuerdo discográfico que finalmente les permitió alcanzar en la primavera del 77 las ondas mundiales con su disco debut y éxitos como Feels Like the First Time y Cold as Ice, que es lo que estamos escuchando de fondo. Aparentemente, las compañías discográficas a las que se acercaron no vieron un éxito en las maquetas del grupo. Sin embargo, este siguió adelante hasta convertirse en uno de los más importantes de finales de la década de los 70 y comienzos de los 80 y en el segundo más vendido internacionalmente de su casa discográfica tras Led Zeppelin. Además de dos sencillos de éxito, el disco poseía una esmerada producción y un trabajo más cuidado con la guitarra de Mike Jones, además de la vertiginosa voz del cantante Lou Gramm. Las melodías, así como puros riffs de rock and roll, ocupan un lugar importante en el disco y es esa mezcla la que aseguró el éxito de este trabajo y los siguientes del grupo. Feels Like the First Time y Cold as Ice alcanzaron el número 4 y número 6 respectivamente de las listas de sencillos en Estados Unidos, mientras que el disco subió hasta el número 4 en la de discos, pasándose 113 semanas en las listas. En Reino Unido, por entonces dominado por el punk, consiguió uno más tranquilo, el número 24, tras su publicación en el verano de 1978. Escuchemos del disco número 42 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Foragna el tema Feels Like the First Time. I'm Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song, the melody. Disco número 41, Stardust, de Willie Nelson. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación junio de 1978. When our love was new. Tras haber popularizado el concepto de Outlaw Country, Willie Nelson publicó una colección de canciones pop, siendo el autor de muchas de ellas y componiendo algunas de las canciones más personales de Nashville, como Hell Walls y Crazy in I Love. Tras reunir a la gran mayoría del equipo ganador que se encontraba tras su éxito Red-Headed Stranger, Willie Nelson intentó recrear los sonidos de su juventud y las canciones con las que creció escuchando la radio, recurriendo a la música de Hugh Carmichael, Irving Berlin y los Gershwins, entre muchos otros. The Nightingale tells his fairy tale. Con la crucial llegada del productor Booker T. Jones, con renombre como manager, Willie Nelson pasó del pop al folk, del jazz al country, explorando el aliento de la música norteamericana. In my heart, there always will remain. Willie Nelson redescubrió la riqueza que sus raíces le podían ofrecer y no tuvo miedo en presentarla en todos sus matices. Los recelos iniciales de la discográfica se vieron sustituidos rápidamente por aplausos al conseguir Nelson el premio del cantante del año, tanto para la CMA como para la ACM. Willie Nelson también repitió su éxito del 75 al conseguir el Grammy a la mejor interpretación vocal por Georgia on My Mind. Ya bien entrado en sus 40, Nelson estaba disfrutando del periodo de más éxito de su carrera y además que lo consiguiera con un disco de versiones de clásicos, lo que lo convertía en algo aún más extraordinario. In my heart, there always will remain my stardust melody, the memory of love. Escuchemos del disco número 41 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Willie Nelson y su disco Stardust, el tema Someone to Watch Over Me. There is somebody I'm longing to see. Hope that she turns out to be someone who watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. Although she may not be the girl some men think of as pretty, please, to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Thank you. Please to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Someone to watch. Número 40, Stranger in Town, de Bob Seger. Discos vendidos, 5 millones. Fecha de publicación, mayo de 1978. Descarnado, pero de gran corazón, Bobby Seger era el sonido de la Norteamérica trabajadora, que hablaba de la vida del hombre común durante la cena en un restaurante de carretera o en un bar. Con su rock provocativo y rítmico, combinado con un toque bien escogido de sentimentalismo, Stranger in Town consolidó el crecimiento de Bobby Seger, desde un cantante de tremendo éxito en su Detroit natal hasta un triunfador a nivel nacional. El disco llegó al número 4 y se convirtió en su primer disco entre los 40 principales de Reino Unido, donde llegó al número 31. El álbum se pasó 110 semanas en las listas. El rock con bases de rhythm and blues de Seger adoptó un tono más comercial que en su anterior álbum Still the Same y se convirtió en el número 5 de la lista de sencillos en Estados Unidos, al igual que la canción de comienzo del disco Hollywood Nights. Un tanto oculta estaba We Got the Tonight, una de las más fuertes canciones de Seger y de la que más versiones se realizan. Stranger in Town vio a David Teagarden ocupando el puesto como baterista de Charlie Allen Marin. El tecladista Robin Robbins dejó a Silver Bullet Band tras el lanzamiento de este disco. Junto con Night Moves de 1976, Bobby Seger despejó el camino hacia la década siguiente con algunos éxitos entre los 10 mejores, incluido su único número 1, Shakedown, de la banda sonora Super Detective in Hollywood. Old Time Rock and Roll también regresó a las listas en el 83 tras aparecer en la película Risky Business, protagonizada por Tom Cruise. Escuchemos del disco número 40 de los 100 más vendidos en la década de los 70, del disco de Bobby Seger, Stranger in Town, el tema Old Time Rock and Roll. I'm summer's evening on a train bound for nowhere. I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak. Disco número 39, The Gambler, de Kenny Rogers. Disco vendido 5 millones. Fecha de publicación, noviembre de 1978. Con The Gambler, Kenny Rogers ganó el premio mayor, pues inauguró un estilo muy propio y característico y se inició como actor en el mundo del cine. En el momento de su lanzamiento, en noviembre del 78, Kenny Rogers ya estaba asentado como un veterano en la música country, pero este trabajo le colocó aún más delante de una nueva audiencia, situándolo por primera vez entre los 20 mejores discos pop. La canción que da título y se colocó en el número uno de las listas country, The Gambler, que estamos escuchando de fondo, a finales del 78, se situó entre las 20 mejores dentro de las listas pop, ganó un Grammy y dio lugar al nacimiento de una película protagonizada por el propio Kenny Rogers. She Believes in Me, otro número uno country, fue incluso un éxito mayor, pues llegó a este puesto en las listas estadounidenses e igualó al número 5 entre los 100 mejores. El disco le situó en el puesto más alto en la lista de los 200 más vendidos, alcanzando el número 12 en marzo de 1979. Escuchemos del disco número 39 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Kenny Rogers y su disco The Gambler, el tema She Believes in Me. While she lay sleeping, I stay out late at night and play my song. Sometimes all the nights can be so long, and it's good when I finally make it home all alone. While she lays dreaming, I try to get undressed without the light, and quietly she says, "How was your night?" And I come to her and say, "It was all right." And I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday, if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way, while she lays waiting. I stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend, and there's no end. While she lays crying, I fumble with a melody or two. Then I'm torn between the things that I should do. Then she says to me, God, her love is true. And she believes in me. I'll she was my girl. I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has led the way, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. While she lays, while she waits for me. Disco número 38, Head Games, de Fragna. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación septiembre de 1979. Para cuando Head Games llegó a la estantería de las tiendas de discos de todo el mundo, Fragna se había sobrepuesto a toda la trepidación derivada de haber comenzado su carrera con el impulso de una nave espacial y ya estaba firmemente asentado como uno de los mejores grupos de rock entre los que llenaban estadios. Tras haber sufrido duras críticas por realizar un sonido demasiado pulido, el grupo hizo un esfuerzo para sonar más vasto y más de la calle. Es indudable que con la canción de apertura del disco lo consiguió. Como dijo Mike Jones, comenzamos a buscar algo más terrenal y es así como nació Dirty White Boy. Jones también tuvo que soportar acusaciones sobre el supuesto tono racista de la canción, a lo que él rechazó categóricamente. Si bien cuenta con canciones descarnadas como Dirty White Boy entre las 20 primeras en Estados Unidos y Woman en el resto del disco, regresa al prototipo con grandiosas canciones como Love on the Telephone, la llena de buenos sentimientos como The Modern Day y la canción que titula el disco y otro éxito entre los 20 primeros en Estados Unidos. El sonido de Foreigner era lo que los fans estaban esperando. Este trabajo supuso el debut del bajista Rick Wills, ex miembro de Roxy Music y de Small Faces, tras el abandono de Ed Gagliardi. El disco llegó al número 5 de los Estados Unidos, pasándose 41 semanas en las listas, pero no alcanzó los 40 principales en el Reino Unido. Escuchemos del disco número 38 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Foreigner y su disco Head Games, el tema Love on the Telephone. Monday, Tuesday, Thursday. Pues bien, queridos amigos, llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Espero que lo hayan disfrutado. Los espero mañana en una emisión más en donde seguiremos dando cuenta de los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70. Soy Paco Aragón. Hasta entonces. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.